comenzamos con todo el ánimo un nuevo capítulo de Paraíso Infernal y saludamos, como siempre, a todos quienes ya están junto a nosotros para disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock con diversas bandas y en distintos estilos. Soy Alcam y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos esta nueva edición de Paraíso Infernal programando una banda activa formada en el año 1983, exponente del denominado rock cristiano, que tiene, la verdad, dos periodos: primero de 1983 a 1993, donde se separaron, pero nuevamente vuelven a reunirse en el año 2003 hasta los días de hoy. Me refiero a Striper, esta histórica agrupación que actualmente está compuesta por Michael Sweet en voz y guitarra, Robert Sweet en batería, Oz Falk en guitarra y Perry Richardson en bajo. Cuentan con 14 discos de estudio y el pasado 13 de septiembre lanzaron al mercado su nuevo material When We Were Kings, del cual vamos a escuchar uno de sus nuevos temas, Love Symphony. Y luego seguimos con una banda histórica con 50 años de trayectoria, exponente de la denominada nueva ola del heavy metal británico. Me refiero a Raven, integrada actualmente por John Gallagher en bajo y voz, Mark Gallagher en guitarras y coros y Mike Heller en batería. Cuentan con 15 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus éxitos, On and On, del disco Stay Hard, su cuarto trabajo de estudio lanzado al mercado en 1985. Entonces, gente, comenzamos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal con bandas clásicas. Primero, Striper, de su nuevo disco de estudio When We Were Kings, lanzado al mercado este año 2024, programamos la canción Love Symphony. Y luego, una banda pionera con 50 años de historia, Raven, y su tema On and On, del disco Stay Hard, del año 1985. You can't. gonna take it now. Boom, boom, boom, boom, boom. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo que todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos también a todos quienes nos escuchan a través de su señal online, www.radioembrujofm.cl. Un fuerte abrazo entonces a todos quienes rockean ahí, a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros ahora vamos a programar a una agrupación formada en el año 2011 en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Corner of Sanctuary, banda de heavy metal y hard rock integrada actualmente por Frankie Cross en voz principal y coros, Matt T en batería, Matthew Van Fleet en bajo y Mike Michaels en guitarra, teclados y coros. La banda tiene a su haber 12 discos de estudio. El primero fue Breakout del año 2012 y del cual vamos a escuchar el tema Sanctuary. Y luego vamos con algo de metal progresivo y neoclásico con la banda chilena formada en el año 2003 en Santiago de Chile, Delta, quienes a la fecha cuentan con 6 discos de estudio. En la actualidad esta agrupación está integrada por Nicolás Quinteros en teclados, Marcos Sánchez en bajo, Andrés Rojas en batería, Paula Loza en voz y Víctor Quesada en guitarra. De esta agrupación vamos a escuchar el tema Two Bullets de su segundo disco de estudio Black and Cold del año 2007. Vamos entonces a programar primero a Corner of Sanctuary y su tema Sanctuary del disco Breakout del año 2012. Y luego vamos con el metal progresivo de los nacionales de Delta del álbum Black and Cold del año 2007. Programamos la canción Two Bullets. The odds, the victory's ours if we believe. Y poderosos temas los que acabamos de escuchar. Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país, pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts, y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en este formato que permite descargarlo y escucharlo cuando quieras o escucharlo en el momento, el día viernes, cuando sale un nuevo programa. Además, mucho ojo que en el buscador de www.paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un saludo y un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a escuchar a una agrupación de hard rock formada en Los Ángeles, California, en 1977, Great White, la que tienen dos periodos en su historia. Primero de 1977 al año 2001, cuando se separan, y luego del año 2006, cuando vuelven a reunirse en la actualidad. Esta agrupación está integrada actualmente por Mark Kendall en primera guitarra, percusión y segunda voz, Audie Desbrow en batería y percusión, Michael Lardy en segunda guitarra, bajo, sitar, teclados, sintetizador, piano, armónica, percusión y segunda voz, Scott Snyder en bajo y segunda voz y Andrew Freeman en voz. Esta agrupación cuenta a su haber con 13 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su cuarto trabajo, Twist Chase, de 1989. El tema, uno de los más conocidos, Once Beaten Twist Chase. Y luego vamos a disfrutar de una agrupación que ya está en la historia del rock, Mother Love Bone, banda de grunge formada en 1987 en Seattle, Washington, Estados Unidos, la que se mantuvo activa hasta el año 1990 luego de la lamentable muerte de su líder y cantante Andrew Good. La banda además estaba integrada por el guitarrista Stone Gossard y Bruce Firewater en guitarras, Jeff Ament en bajo y Regan Hagar en batería, quien después fue sustituido por Greg Gilmore. Ellos lograron editar un solo disco de estudio, Apple, de 1990. Lamentablemente, como lo mencionamos anteriormente, antes del lanzamiento falleció su líder y cantante Andrew Good, y de este disco, y a manera de recuerdo, vamos a programar el tema Can't Beat the Apple. Ya, vamos entonces a escuchar primero una banda clásica, Red White, con su tema Once Beaten Twist Child, del disco Twist Child del año 1989. Y luego vamos a programar una banda que, a pesar de tener un solo disco y una corta carrera, también es parte importante del rock. Me refiero a Mother Love None, de su único disco de estudio, Apple, de 1990. Vamos a programar la canción Can't Beat the Apple. We'll be right back. Antes de seguir adelante, les recuerdo que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl en formato de podcast, tal como lo mencionamos anteriormente. Esto quiere decir que tú puedes escuchar el programa el sábado, cuando está en www.riobuenonoticias.cl, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Así que un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes nos escuchan en la región de Los Ríos a través de www.riobuenonoticias.cl todos los días sábados. Y nosotros vamos ahora a escuchar el tema All Star, propiedad de la banda originaria de San José, California, Estados Unidos, Smash Mouth, fundada en el año 1994, integrada por Zach Good en voz, luego del lamentable deceso de su vocalista original, Steven Harwell, en el año 2023, Greg Camp en guitarra, Michael Kloster en teclados, Paul DeLisle en bajo y Michael Urban en batería. El tema que vamos a escuchar, All Star, es un tema súper conocido y uno de sus grandes éxitos. Es parte además de su segundo disco de estudio, Astro Launch, lanzado al mercado un 8 de junio de 1999. Y luego, programamos a una banda de rock gótico, fundada en el año 2017 en Portland, Oregon, Estados Unidos, primero bajo el nombre de Idle Hands y luego, desde el año 2020, como Unto Others, integrada actualmente por Brandon Hill en bajo, Colin Brasnissan en batería, Sebastián Silva en guitarra y Gabriel Franco en voz y guitarra. La banda cuenta con 3 discos de estudio. El último fue sacado al mercado hace poco, el pasado 20 de septiembre de este año 2024, bajo el nombre de Never Neverland, del cual vamos a programar la canción Angel of the Night. Vamos entonces a escuchar primero a Smash Mouth y su tema All Star, un tema archiconocido del disco Astro Launch de 1999. Luego escuchamos Angel of the Night del disco Never Neverland, lanzado este 20 de septiembre de 2024, propiedad de la banda Utun Otters. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial, o también en su señal online despiertafm.cl, donde además de disfrutar de su programación, que está muy buena, puedes disfrutar también del buen rock todos los domingos a partir de las 21 horas. Un saludo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros vamos a programar una banda de death metal melódico nacida en 1997 en la ciudad de Honsu, al este de Finlandia, Insomnium, integrada por Markus Hirvonen en batería, Billy Freeman en guitarra y Nilo Sevanen en voz y bajo. Ellos cuentan con 9 discos de estudio y nosotros vamos en esta oportunidad a programar un tema de su cuarto trabajo, Across the Dark, del año 2009, la canción Equivalence. Y luego vamos a programar algo más clásico con una banda que, si bien es cierto ya no está activa, fue un referente para millones en el mundo. Me refiero a Dead Kennedy. Formada en 1978 en la ciudad de San Francisco, esta banda es un exponente del punk rock y del hardcore punk. Las letras de Dead Kennedy eran por lo general de naturaleza política, satirizando figuras políticas tanto de izquierda como de derecha y la autoridad en general, así como la cultura popular e incluso el propio movimiento punk. Esta combinación de sarcasmo, sátira y humor negro en sus letras las diferenciaba de otras bandas punk de la ideología política de la izquierda. La formación clásica de la banda fue con Yellow Biafra en voz, East Bay Ray en guitarra, Klaus Floridit en bajo y Ted en batería, llegando a tener 4 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su primera producción, Fresh Fruit for Rotting Vegetable, publicado en 1980, el tema, una de sus canciones más conocidas, Holiday in Cambodia. Ya, vamos a continuar entonces con el programa de hoy, con lo más importante de este programa, que siempre ha sido la música. Y vamos a escuchar primero el death metal melódico de Insomnium y su tema Equivalence del disco Across the Dark del año 2009. Y luego un clásico del punk y del hardcore punk con una tremenda banda, Dead Kennedy, y su ya clásico Holiday in Cambodia, tema que pertenece precisamente a su primer disco de estudio, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, del año 1980. Thank you. to and you know you've seen it all. That is coming and you'll go far back east, your time don't crawl. Play ethnicky jazz to parade your snares on your bug-wave stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast beer. Right, God will not help you here. Brace yourself, my dear. Brace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Speech, you suck like a leech. You want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve, then your head is skewered on a stake. Now you can go where people are one. Now you can go where they get things done. What you need, my son, what you need, my son. It's a holiday in Cambodia where people dress in black. Need a holiday in Cambodia where no kids ask for the rest. Llegado ya al final del programa de hoy, antes de despedirnos con los dos últimos temas, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Así que recuerden, nuestro medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir escuchando primero una banda de stoner formada en Noruega en el año 2017, Slomoza, integrada actualmente por Benjamin Verdus en voz y guitarra, Jar Hold en batería, Thor Erik Bay en guitarra y Mari Mou en bajo y coros. Esta agrupación cuenta con dos discos de estudio. El último fue lanzado al mercado este 13 de septiembre con el nombre de Tundra Rock, la canción Rise. Y cerramos el programa de hoy con Finger Eleven, banda canadiense formada en 1990 en Burlington, integrada por Scott Anderson en voz, Sean Anderson en bajo, Rick Jacket y James Black en primera guitarra y Chris Powell en batería. Esta agrupación cuenta con 7 discos de estudio. Su última producción data del año 2015, titulada Five Crooked Lines, de la cual vamos a escuchar el tema Criminal. Ya, gente, nos vamos. Muchas gracias a todos por estar junto a nosotros, como siempre, disfrutando de Urban Rock. Y nos vamos con buenos temas. Vamos a escuchar primero el stoner rock de los noruegos de Slomoza y su tema Rise del disco Tundra Rock, lanzado al mercado en el año 2024. Y luego vamos a escuchar el stoner rock de los canadienses de Finger Eleven, de su disco del 2015, Five Crooked Lines. Programamos la canción Criminal, con la que finalmente nos despedimos y esperamos que todos ustedes estén muy bien para volvernos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. thought about a friend's advice. He told me to forget your eyes, cause your heart's encased in ice and frozen fast. They told me you were out of bounds. I'm beginning to believe that now. Still, I wish it wasn't me that you were looking. I can join the fun and raise a glass. I'm watching everything you do. I wonder if you see me too. I still am looking like I swear that you were looking. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes. ¡Hey!